actuar. Perpetituar. Mi avenida favorita, no hay otra igual. Perpetituar. Perpetituar. Un solo sentido, uno no más. Salgo de la clase de inglés. How much, how many, how often. Comienzo a caminar por Petituar. No es como la Arequipa toda llena. Aquí si hay espacio se puede cruzar. Ni embotellamientos que te hagan demorar. Acerco a Aramburu, Aramburu. Y a Cachorro voy a buscar. Medio chicha sale a contestar. Me recibe con una botella de punto G. De punto G. Perpetituar. Perpetituar. Mi avenida favorita, no hay otra igual. Perpetituar. Perpetituar. Un solo sentido, uno no más. Perpetituar. Perpetituar. Con Cachorro punto G voy a tomar. Perpetituar. Perpetituar. Ha llegado la hora de continuar. Sigo caminando, sigo y sigo, sigo y sigo. Llego a Juan de Arón, a la izquierda el olivar. A la derecha los bancos. Adoro esta rutina, adoro caminar por Petituar. En Javier Prado hay que detenerse. De comida vegetariana ofertas hay por Petituar. Por Petituar. Mi avenida favorita, no hay otra igual. Por Petituar. Por Petituar. Un solo sentido, uno no más. Por Petituar. Por Petituar. El mercado del lince es sensacional. Por Petituar. Por Petituar. Antes había pelícanos. Ya estuve con Dante, hicimos otra canción. Vimos videos de Divo y Blondie. Discutimos sobre qué era mejor. Yo que Ray Bradbury, Isaac Asimov. Y ahora llegó el problema de que es tarde ya. Y cómo regresar si Petituarse es de un solo sentido no más. Maldita sea la Arequipa. Por Petituar. Por Petituar. Mi avenida favorita, no hay otra igual. Por Petituar. Por Petituar. Un solo sentido, uno no más. Por Petituar. Por Petituar. El mercado del lince es sensacional. Por Petituar. Por Petituar. Ha llegado la hora de continuar.